a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana.